a un llamado telefónico, ¿sí? Que lo auspicia... Confitería y panadería Quiquirijiata, la perla de la luz, ahora en Almagro. Una mattina mi son svegliata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, una mattina. Buenas noches, ¿quién está en línea? Hola. Hola. Hola, soy Irma, ¿cómo estás? Irma, ¿cómo estás, Irma? Bien, ¿vos? Bien, muy contenta, muy contenta con el spot. Que pasan, porque viene muchísima gente aquí. Quiquirijiata me pregunta, Irma, ¿es usted? Digo, sí, soy yo, aunque no lo creas, soy yo. Bien, surte efecto entonces. Pero por supuesto, pero no te puedo decir lo que estoy vendiendo. Entre esto y el 25 de mayo he vendido una barbaridad. ¿Qué se vendía el 25? Justamente eso quería contar, el éxito que fue. Porque nosotros justo aquí, Quiquirijiata empezó un 25 de mayo. Y ya llevamos 27 años, querido. ¡Epa! 27. Y entonces es tradición nuestra que todos los 25 de mayo hacemos la pirámide de pastelitos. Ajá. Que la exhibimos aquí mismo en la Quiquirijiata, ahora en Almagro, ya sabemos, ¿no? Sí, sí, sí. Antes en Lanús, ahora en Almagro. Acá, vecinos. Y la pirámide cada año le agregamos un piso de pastelitos. Pero, perdón, año a año sigue los mismos pastelitos, los van juntando. No, por supuesto, no. Pastelitos frescos, deliciosos, se vendieron casi, quedan los dos pisos de abajo. Claro. Y fueron 27 pisos. ¡Epa! Bueno, esta vez 27 pisos, o sea, imagínatelo, el cuadrado de abajo son 27 por 27 pastelitos. Claro. 26 por 26 el que sigue, 25 por 25. ¿Pero cuánto mide eso? Esto tiene una altura de 1,62 metros. Ajá. Te digo porque esto puede entrar al Guinness de los récords, me dice mi cuñado. ¿Y de ancho? De ancho, mira, 27 pastelitos por 6 centímetros cada uno que tiene el pastelito. No lo medí, la verdad, el ancho. No lo medí. Pero es una cosa... ¿cuántos pastelitos son? ¿Cuántos? ¿Un montón? ¿Cuántos dirías? Porque esto es lo que mi cuñado, que es científico nuclear, me dice. Esto es una progresión geométrica, Irma. Claro. ¿Sabes cuánto mide? ¿Cuántos pastelitos son, perdón? ¿Cuántos pastelitos? Tengo la cifra. ¿Te lo digo? No sé, no tengo ni idea. ¿Cuántos dirías? Decime cuántos te parece que son. 500. ¿Cuántos dijiste? ¿De cuánto por cuánto? 27 pisos. 27 por 27 el cuadrado de abajo. El que sigue, 26 por 26, 25 por 25. Una pirámide gigantesca. Ajá. De pastelitos. ¿Sabes cuántos son? ¿Cuántos? 6.930 pastelitos. ¡Wow! ¿Sí? ¿Y los vendiste todos? Casi todos. Me quedan los dos pisos de abajo. Y les iba a mandar ahora, o sea, que a nuestro, ajá, un poco de pastelitos de los que están en contacto con el piso, que son, bueno, los que comemos nosotros. Claro, el resto, digamos. Pero acá tenemos una limpieza excelente, ¿no? Así que, ajá, eso no... Seguro, no, me imagino. Irma, aparte con la venta de hoy, tenés cubiertas las vacaciones, digamos. Es que sí, mucho. Bueno, en realidad el de más arriba, ¿sabés quién se lo terminó comiendo? ¿Quién? Este muchacho, ay, ¿cómo se llama? El que sonríe tanto. ¿De dónde? Del gobierno de la ciudad, que tiene esa sonrisa hermosa. Y no sé quién se... Horacio Larreta. Larreta. Ahora me acordé. Se lo comió, porque ese es el que va decorado, ¿viste? Con la boca arriba, que tiene, le entró el pastelito todo, entero. El último piso, obviamente, el piso, un pastelito pero... solo. Escúchame, Irma, y vos siempre decís que estás solo. ¿Vos hiciste toda esa cantidad solita? Bueno, no, con ayuda de mí. No, tengo gente que me ayuda para esto, porque son, ya te digo, 6.930. El de arriba de todo es el decorado. Decía, panadería, confitería, Quiquirijiata, la perla de Lanús, ahora en Almagro, festejando el cumpleaños de la patria en su 27 aniversario, el gran pueblo argentino, salud. Todo eso dice. Qué maravilla. Del país, ¿no? Bueno, ¿cierto? Irma, feliz cumpleaños a la Quiquirijiata. Sos una artista, Irma. Por muchos pastelitos más. Bueno, y... ya mismo les estoy enviando entonces. Por favor, los pastelitos. Te comprometemos para el año próximo. ¿Cuántos que van a querer? ¿Cuántos quieren? Dígame. Así. Yo con uno, sí, yo estoy bien. Trae tu piso. Ya que uno para cada integrante, uno acá el estado. Con 10 estamos. Dos docenas de pastelitos. Ahí está. Y te comprometemos para el año próximo una foto de la torre esta de pasteles. Pero bueno, lástima que no se me ocurrió antes. No importa, para la próxima. Bueno, Irma. Un beso grande. Muchas gracias, chau, nos vamos a una tanda. Chau.